borracho de amor, como todas las noches. Tú querrás besarme, llenarme de amor, sin ningún reproche. Dios mío, ¿por qué hay un otro rostro? La mirada, la piel que me vuelve loco. Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor. Siento por no decidir, te quiero a mi modo. Dios mío, ¿por qué hay un otro rostro? La mirada, la piel que me vuelve loco. Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor. Poder tampoco ser un ebrio de amor.